Creo que fue de mucha bendición. No sé si todavía están grabando los discos, pero si no, pregúntele a los hermanos allá atrás al final. Si los están grabando, pues podrá adquirirlos. Si no, pues ya se lo perdió, ¿verdad? Ya se lo perdió. Pero creo que tenían varios discos grabados. Si a alguno le interesa, pues recuerde que está hermano Isaí, hermano Martín allá atrás. Puede preguntarles y se los van a dar muy, muy baratos. No es negocio, ¿verdad? La idea es que lo tenga y lo pueda compartir con alguien o simplemente oírlo para bendición personal. Hoy empezamos una carta nueva, la carta a los Corintios, la primera carta, búsquela por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, los versos 1 al 17, es el primer párrafo que vamos a ver en esta hora. El tiempo ha avanzado demasiado. Esperamos tener un poco de calma para esto hoy. Si no es posible concluirlo, vamos a concluirlo la otra semana con el párrafo que sigue. Pero espero que lo podamos ver hoy, el pasaje que tenemos listo para este día. 1 Corintios 1, 1 al 17. ¿Sí sabe dónde está Corintios, verdad? Bueno, está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Bien, 1 Corintios entonces, una de las cartas más conocidas de Pablo y una iglesia de la cual se sabe mucho, por lo menos quienes han leído la Biblia, pues se sabe de una iglesia. No se sabe más de una iglesia que la de los Corintios, por la serie de cosas y temas que Pablo va a tratar y que tiene, claro, mucha relación y mucho que ver con nosotros también. Así es de que si Gálatas nos habló, pues imagínense Corintios, ¿verdad? Lo que le hemos pedido a Dios es que sea de bendición para nuestra vida, hermanos. Que todo lo que tengamos que oír de Dios para nosotros, de algún asunto o de algunos asuntos en nuestra persona, y que Dios trate con nosotros a través del estudio, gracias a Dios por eso. Porque lo que queremos es que Dios nos hable. Y deseamos que si algo no está bien en nuestra vida, Dios nos diga qué es lo que no está bien y cómo corregirlo, ¿verdad? Esa es la idea. Y que crezcamos, por supuesto, en el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a orar y luego comenzamos. Padre bueno, gracias porque nos das la bendición de poder iniciar el estudio en esta carta. Una carta, Señor, muy conocida por muchos. De una iglesia, Señor, también muy conocida. Una iglesia muy significativa para Pablo. Y por supuesto, Señor, para ti. Como lo es y lo ha sido por todas las generaciones, Señor, hasta el día en que vengas. Padre, el deseo, tu amor, tu interés por tu iglesia en general. Pero queremos, Señor, rogar tu bendición para el estudio de esta carta que es tan importante. Y tiene mucho que decirnos, Señor, y que a lo largo de todos y cada uno de sus versos, Señor, estaremos tratando de prestar atención para oírte a ti hablarnos al corazón. Hoy pues, Señor, empezamos y rogamos tu bendición y pedimos la dirección de tu Espíritu, Señor, para que seas tú el que nos hables y nos enseñes y nos digas todo lo que tenemos que aprender. Aquí está esta iglesia amada, Señor. Y deseamos, Señor, que a todos nos digas todo lo que tiene que ver y es concerniente, Señor, con tu corazón a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Corintios. ¿Quién no ha leído esta carta? A ver, levante su mano. ¿Quién no la ha leído? Completa, por supuesto. Bueno, hay varios que no la han leído. La tarea es que la van a leer, ¿eh?, en la semana. Solo la primera carta. No son muchos capítulos. ¿Cuántos capítulos son? Quienes ya la leyeron saben con certeza cuántos son, ¿verdad? ¿No? 16. 16 capítulos que tienen mucho que decirnos a cada uno de nosotros. Así es que en la semana, quienes no han leído esta carta, la van a leer, ¿sí? Se van a dar un tiempo ahí, va a dejar de cuando esté partiendo las papas ahí para la comida, ay, me dijeron que leyera, entonces va a dejar las papas ahí y se va a ir a leer un poquito, ¿sí? Entonces, vamos a dar un tiempo para leerla durante la semana, de modo que durante los estudios que tenemos aquí los domingos, usted pueda ir familiarizándose con lo que leyó en la semana y con lo que estemos estudiando aquí. No vamos a ir avanzando mucho, porque la idea es que aprendamos lo más que se pueda, como lo hemos hecho con las cartas que anteriormente ya hemos estudiado. Bien, entonces, Corinto era una ciudad comercial, un centro comercial en los tiempos de Pablo. De hecho, usted puede leer todo lo relacionado con el inicio de esta iglesia en el capítulo 18 del libro de los Hechos, cuando Pablo llega a esta ciudad y lleva a cabo una tarea muy importante allí. Usted puede leer esa historia en el libro de los Hechos, aunado con la lectura que va a hacer de la carta en la semana. Y para quienes ya leyeron la carta y quieren leer cómo se inició esta iglesia, ahí también pueden leer el libro de los Hechos, también el capítulo 18. Entonces, Corinto era un centro comercial que tenía una posición geográfica muy, muy importante. De hecho, era el centro de partida para toda clase de comercio, al este, al oeste, al norte, al sur. Por eso Pablo, llegado a la ciudad de Corinto, se enfocó ahí de alguna forma en su labor misionera, debido al hecho de que al haber trabajado allí y desear que el evangelio pegara en el corazón de las personas, impactara las vidas, entonces las personas salieran ahí a todas las direcciones para poder compartir el mensaje del evangelio. Vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, que bueno, Pablo hizo una labor muy importante ahí, pero este centro comercial fue destruido allá por el año 146 por el cónsul romano Lucio Numio. Este la destruyó, entró con su ejército y destruyó la ciudad. Pero ya por el año 46 antes de Cristo, Julio César, el emperador romano, decidió volver a reconstruir la ciudad. La dejó muy bonita y llegó a ser la ciudad más importante de toda Grecia. Siendo así, que porque era una ciudad muy cosmopolita, si ¿sí sabe qué es esto, verdad? Gente de muchas nacionalidades, muchas culturas venía y se estableció en la ciudad de Corinto. Eso significa, por ser así, la ciudad entonces se convirtió como una especie de Las Vegas en este tiempo. No sé de otra ciudad que tenga esta forma de llamar la atención, ¿verdad? Las Vegas es un centro de juegos. Bueno, de todo, ¿verdad? Este lugar, esta ciudad. Pero Corinto llegó a hacer eso en los tiempos antiguos. Y para la época de Pablo, Corinto era una ciudad en donde usted podía encontrar de todo, absolutamente de todo. Dicen que había muchos templos en esa ciudad, pero el templo más grande y más famoso era el dedicado a la diosa Diana. Diana, ¿recuerda usted? La diosa de los Efesios. Ahí precisamente en el libro de los Hechos, donde yo le dije que usted leyera, va a encontrar precisamente esto, ¿verdad? La ciudad se alborotó con el mensaje de Pablo y hubo conflictos ahí. A Pablo lo querían golpear. No fue el golpeado él, sino otros. Pero la ciudad se alborotó porque realmente estaba dedicada por completo a la adoración de esta diosa, Diana. Se dice que Diana era una diosa muy adorada, tenía 1,000 prostitutas sagradas dedicadas al servicio de cuantos iban al templo a adorar. Fíjese, ¿no? La ciudad, por lo pronto, era una ciudad llena de muchas cosas perversas. Una ciudad muy moderna en el sentido de todo lo que quieres lo puedes vivir ahí, ¿verdad? No había nada que el ser humano pudiera negarse a los ojos estando en Corinto. Por eso es que en los tiempos de Pablo se decía, cuando alguien te quería vivir o vivía de esta forma, decía, vamos a corintear. A corintear. Corintear era, pues vamos a darnos unos ratos de libertinaje, ¿no? Prostituirse, emborracharse, hacer todo lo que se pudiera para darle gusto al cuerpo, ¿no? A corintear. Se habla de que a veces en las obras griegas, obras de teatro, los papeles de borrachos y de depravados y todo eso siempre lo hacía un corintio. Fíjese, ¿no? Ninguno podía desenvolver ese papel mejor que alguien que estaba dedicado y viviendo de esta forma. Así es de que le daban ese papel a un corintio. Así es de que la frase corintear era muy común en los tiempos de Pablo, ¿sí? Y que reflejaba precisamente el carácter, la manera tan depravada de los corintios. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Corinto, se encontró en un ambiente propicio para sembrar el evangelio del Señor. No dijo, chihuahua, aquí toda la gente está tan perversa que yo creo que no me van a hacer caso. No, el corazón de Pablo se aceleró pensando que debido al estilo de vida de los corintios, el mensaje del Señor iba a llegar al corazón de ellos. Y la palabra de Dios encontró lugar, ¿sí?, en el corazón de gente que vivía de esta forma. Yo he conocido hermanos que han venido al evangelio después de vidas depravadas. Le he contado de gente como mi amigo Francisco Ferres allá en Guatemala, que yo igual pensaba, Señor, yo creo que este hombre nunca va a cambiar. Yo le hablaba de Dios y se reía de mí, se burlaba y me hacía enojar y no me oía. Y yo le decía a Dios, este no va a cambiar, este es peor que una piedra. ¿Sí? Este no le va a entrar al evangelio. Primero Dios tuvo maneras de tratar con Francisco Ferres. Y después de que me vine en el 91 de allá de Guatemala, al 92 que regresé, me encontré con la sorpresa de que él estaba yendo a un templo cristiano con su mujer y que ya había aceptado a Cristo en su corazón. Y me dijo, ahora somos hermanos, somos hermanos. Ahora había una amistad también, pero había algo más profundo, cimentado en Cristo Jesús. Y claro que a mí me sorprendió el hecho de que aquel a quien yo pensaba que Dios no lo podía cambiar, no porque Dios no quisiera, sino porque este hombre era tan duro y tan depravado, me sorprendió. Pero así es, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo escribe a los corintios, lo hace debido a una serie de problemas que la iglesia presenta y de los cuales Pablo se entera, y que a través de esta carta Pablo intenta atacar, Pablo intenta corregir, Pablo intenta ayudar, apoyar, animar, convencer a los corintios de que, habiendo conocido al Señor, todas las cosas tienen que ser diferentes. De hecho, en la segunda carta, recordará usted, y lo vamos a ver mucho después, 5:17 de Corintios, ¿qué dice? ¿Se acuerda? Un pasaje que muchos conocemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, esa es la postura de Pablo. Eso es lo que el Señor ha hecho en la vida de los corintios. Es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Si hemos conocido al Señor, nuestra vida debe estar en un proceso de transformación. De hecho, cuando Pablo dice las cosas viejas pasaron, no es ya se quedaron atrás y ya no hay nada que cambiar. No, es un proceso, ¿sí? La idea es van quedando. En la medida en que nosotros caminamos con Dios, esa vida va transformándose, va siendo cambiada, perfeccionada, y lo vamos a ver a partir de esos meros versículos aquí en el capítulo 1 de esta primera carta. La vida de santidad a la que Dios nos ha llamado no solo es una experiencia en el momento de la conversión, también es una experiencia que nos lleva a ese perfeccionamiento, que es en ese sentido también algo que nosotros vivimos todos los días de nuestra vida desde el comienzo de la vida cristiana. Así es de que esta es la carta a los corintios, una carta con un llamado muy fuerte. Vamos a ver algunos asuntos que son muy delicados aquí, que si bien en todo caso tal vez nosotros no los estamos viviendo, se viven en otros lados. Pero vamos a ver que hay muchos conflictos aquí en la vida de la iglesia de los corintios, que bien podrían ser como un reflejo de lo que muchas veces nosotros hemos vivido, podemos vivir o podríamos en un momento dado estar viviendo. Pero Pablo entonces, los versos 1 al 17 dice así, leámoslo juntos, hermanos. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Como hemos visto tantas veces a Pablo presentándose, lo hace otra vez aquí. Saca su credencial y dice, yo soy apóstol del Señor. Yo voy a la librería y le digo, hermana, hay descuento para pastores. Lo primero que me dicen es, ¿y su credencial? Digo, pues no tengo. ¿Que no tengo planta de pastor? no se me ve. Solo se ríe, ¿no? No, es que debo traer mi corbata y mi saco, ¿verdad? Dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Dice en Guatemala, por sus trajes los conoceréis. Bueno, no, dice hermano, tiene que traer su credencial. Bueno, Pablo dice, yo soy ¿qué? Apóstol de Jesucristo, llamado a eso. No llamado a entretener a la iglesia, no es el payaso. No es el que cuida la puerta. Es el llamado ¿a qué? A predicar de Cristo, a enseñar de Cristo. A eso, dice Pablo, me ha llamado el Señor. Y esto es algo muy importante. Llamado. Y cuando uno oye de un llamado, uno tiene que entender que es muy importante este asunto del llamamiento. Dios te ha llamado a ti, ¿a qué? Te ha llamado a ser su hijo. Te llamó, te dijo, te amo, ¿me crees? Y le dijiste ¿qué? Sí, le has creído y has venido a él. Has sido llamado a ser su hijo. Y en ese sentido, el llamado a ser hijos de Dios nos lleva a un compromiso con él. Un compromiso voluntario, que no lo hacemos por fuerza, no lo hacemos por obligación, sino por amor al Señor. Lo hemos dicho muchas veces en relación con los estudios anteriores. Todo lo que por la fuerza se hace no sirve. Empiezas a hacer algo obligadamente y un día te va a hartar, te va a cansar, te va a fastidiar y lo vas a botar, te vas a ir, te vas a desaparecer, ¿sí? Cuando eso cambia y sentimos que no lo hacemos por obligación, sino como un llamado, es muy diferente. Cuando estamos comprometidos a algo porque no nos quedó de otra, hay que estar llamando al hermano, visitando al hermano, pidiéndole por favor, rogando al hermano, convenciendo al hermano, diciéndole hermanito, hermanita. Hay que estarle tratando con manitas de guantes de seda, porque si no, el hermano se va, se enoja, se resiente y dice, pues ya no, ya no. Pero cuando tienes un llamado, es muy diferente. El que tiene un llamado no espera que le rueguen, siempre busca cómo servir. No importa si es domingo, si es miércoles, si es sábado, si es enero, si es junio, si es diciembre, si es su cumpleaños, si es el aniversario de un matrimonio amigo. Está ahí para servir. Hace las cosas que tenga que hacer. Y Pablo dice, Pablo, llamado ¿a qué? A ser apóstol, llamado apóstol del Señor. Por la voluntad, dice, de Dios. Y menciona aquí un personaje, Sóstenes. Usted lo puede encontrar también en el libro de los Hechos, ahí precisamente en Hechos 18. Este Sóstenes aquí aparece tal vez como como el que probablemente ayudó a Pablo a escribir la carta. Dice entonces Pablo a la iglesia de Dios de Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados, dice Pablo, también a una cosa, ¿a qué? A ser santos. Y acuérdese que la expresión santo tiene que ver aquí, de acuerdo a lo que Pablo dice en el verso 2, a dos cosas muy importantes. Por un lado, tiene que ver con esa experiencia única que como cristianos vivimos en el momento en que le conocimos a Dios y le permitimos llegar a nuestro corazón. Y la expresión santo implica, significa literalmente separado, apartado para Dios. Y en el momento en que Dios nos llamó para que nosotros le conociéramos y le recibiéramos en nuestro corazón y convencidos de su gran amor, le permitiéramos entrar a nuestro corazón, ¿qué hizo Él? Nos separó del mundo y nos apartó ¿para quién? Para Él. Y qué interesante es entender esto de la santidad de Dios, esta experiencia de santificación en el momento de la conversión, porque cuando entendemos esto nos damos cuenta por qué Dios es tan celoso con nosotros. Porque Dios nos ama con celo, y un celo precioso, un celo maravilloso. Lo que es mío no lo comparto con nadie, ¿sí? ¿No es así? ¿O sí le gusta compartir? Bueno, hay cosas que se pueden compartir, pero hay otras que no, ¿sí? Hay algunas que no. Yo no permitiría que alguien se acerque a mis pies a enamorar, ¿sí? Yo digo a mi esposa, yo no padezco de eso. Pero si yo viera a alguien acercándose a mi esposa, defendería, ¿sí? Lo que es mío, Dios me lo dio. Y entonces surgiría un celo por cuidar mi matrimonio. Cuando Dios ve que tú y yo coqueteamos con lo que no es Él, con lo que no tiene que ver con Él, con alguien fuera de Él, ¿cómo se pone Dios? Celoso, porque Dios te ha apartado ¿para qué? Para Él. ¿Qué te parece? Para Él. Cuando en vez de hacerle caso a Dios, le hacemos caso a las insinuaciones del diablo, de la carne, del mundo y de todo eso que nos rodea, Dios se torna celoso. Porque nos ha separado del mundo para que ahora vivamos para Él, seamos de Él y nos entreguemos a Él. Pablo dice entonces a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, ¿llamados a qué? A ser santos. Y lo dice dos veces aquí en este verso 2. A los santificados en Cristo y Jesús, llamados a ser santos. Entonces la santidad es una experiencia única en el momento de la conversión, pero la santidad también es una experiencia cotidiana. También es algo que todos los días debemos ansiar, anhelar. Sin santidad, dice la Escritura, que nadie verá al Señor. Así es. Dice el Salmo 24, ¿quién estará en tu lugar santo? ¿Quién subirá a tu lugar santo? ¿Qué dice? El limpio de manos, ¿y qué? Y puro de corazón. Así es. ¿Esto qué es? Sino una vida ¿de qué? De santidad. Y la santidad, hermano, es ese proceso por el cual Dios nos está perfeccionando todos los días. ¿Usted no lo ve? Pero Dios toma el cincel de su espíritu y cada día golpea en nuestra vida cuando le permitimos hacerlo y va quitando toda esa escoria. Todo eso inservible. La delegación dice que ha puesto ciertas obras de ¿cómo se llaman estas? Obras de ¿cómo se llaman? Sí, esculturas. Aquí en Acoxpa, ¿verdad? Y leemos ahí un periódico, dice, pues son esculturas. Bueno, a mí no me parece nada de eso, ¿verdad? El gobierno dice que es escultura, que eso es arte. A mí parece que eso es vergüenza. Es vergüenza lo que puso ahí en Acoxpa. Es basura, exactamente, hermano. Es basura eso, ¿no? Que denigra al ser humano. como para exponerlo en esa condición. Ahí vamos a llegar tal vez, pero no para exponerlo así. Eso dice el gobierno, es cultura, eso es arte, y lo expone ahí. ¿Sabes qué, hermano? Dios no va a hacer eso contigo. Dios está dejando lo mejor de nosotros. Eso es santificación, ¿sí? Eso es ese proceso por el cual Dios nos pone cada día, hermano, ciertas circunstancias para que nosotros, después de una situación difícil, seamos más perfectos para la gloria de su nombre. Entonces Pablo dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Esta iglesia no es la única. Todos los en esta ciudad, en todo el país, en todo el mundo, están en este momento invocando el nombre del Señor, están adorando el nombre del Señor. Estamos en ese proceso de santificación, ¿sí? Y es precioso saberlo, es emocionante saber que no soy el único. No nos hemos apropiado de ese derecho, de esa bendición. Todos nosotros pasamos por ese proceso como hijos de Dios. Pablo entonces dice en el verso número 3: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Claro que Dios desea que nosotros seamos bendecidos, y eso es lo que significa aquí, de hecho, la palabra gracia y paz. Gracia como ese favor que Dios nos ha dado y que no merecemos, y la paz que es resultado de conocerlo. Una sin la otra no pueden existir, gracia y paz. Del Señor Jesucristo, dice, y de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Después del saludo, Pablo trata un asunto muy importante, hermanos. Y es que no quiere pasar al punto de tratar los asuntos delicados de la iglesia sin antes reconocer lo que la iglesia realmente es y lo que la iglesia realmente vale. A veces nos parece importante, hermano, adoptar ciertas actitudes cuando tratamos ciertas cosas con la gente. Hay gente que dice: no, yo voy al grano, ¿verdad? A lo que me trajo, a eso voy. Y le tratas con una persona algún asunto y empiezas a dar machete, ¿verdad? Empiezas a pegar con el hacha. Y Pablo tenía muchas cosas que tratarse, y lo sabemos. Pero habían cosas buenas en esta iglesia, y me recuerda mucho al Señor mismo cuando trata del capítulo 2 en adelante. En sus cartas a las iglesias en Apocalipsis, usted las ha leído, los capítulos 2 y 3, tratan y nos describe 7 cartas a 7 iglesias. Y cuando nosotros leemos esas cartas a las iglesias del Señor, ahí en el Apocalipsis encontramos que Dios también se presenta. De acuerdo a la necesidad de cada iglesia, se presenta. Luego Dios elogia lo que hay que elogiar de esa iglesia. Y después de haber elogiado lo que tenía que elogiar, Dios entra a tratar las cosas delicadas. Y dice: pero tengo contra ti unas cuantas cosas, ¿sí? Pablo, siguiendo el ejemplo de su Señor, hace lo mismo también con los hermanos corintios. No dice: pues al fin les escribo, pero es que ustedes, los corintios, son... No. Pablo dice a los hermanos algo muy importante al principio, presentándose como el apóstol del Señor, aquel que tiene la autoridad para tratar todos los asuntos que va a tratar. Que no se mete en la vida de la iglesia por querer hacerlo, porque Dios lo ha enviado a ello. Por eso dice que es el apóstol llamado a esto. Lo dice entonces en el verso número 4: doy gracias a mi Dios, fíjense, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué dice Pablo? Enriquecidos. Dice, en él, en toda palabra, ¿y qué dice? Y en toda ciencia. Pablo no entra a tratar los problemas que tiene la iglesia, y es que en ese tiempo la iglesia tenía una serie de conflictos muy fuertes. Pablo empieza por tratar las cosas importantes que la iglesia tiene, las cosas por las cuales la iglesia es digna de ser elogiada. Ahí nos cuesta elogiar. Somos más dados a señalar los defectos, las faltas, las fallas, los errores, que encontrar las cosas buenas que tiene la gente. A veces somos más dados a tener conflictos con la gente por las cosas que no nos gustan de las personas, que hacer a un lado esas cosas y encontrar las cosas buenas que sí hay, aunque parezca complicado encontrarlas, ¿sí? Somos más dados a sentir enemistad y a entrar en pleitos con la gente por las cosas que no nos gustan, que por las cosas que sin duda alguna tiene buenas, ¿sí? sin duda alguna. A veces de entrada decimos de alguien, ni siquiera le conocemos y ya sentimos cómo nos cae de mal, ¿no? A veces se confirma, razón tenía, me cae muy mal, ¿no? Pero a veces simplemente nos adelantamos a emitir un juicio contra alguien cuando ni siquiera lo conocemos. Y cuando conocemos a esa persona nos damos cuenta que no era lo que pensábamos, ¿sí? Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Pablo está dispuesto a reconocer que no solo trata de ver a los hermanos corintios de manera apropiada, sino además es capaz de orar por ellos y agradecer a Dios por la vida de sus hermanos corintios. Y la razón es, dice Pablo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Mire, la iglesia de los corintios no era una iglesia simplemente problemática. A veces la identificamos y la ponemos como ejemplo de cosas negativas. Ah, sí, Corinto. Esa ciudad, Corinto. La iglesia de los corintios, una iglesia problemática, donde esto y aquello, donde esto y lo otro. Sí, también. Pero Pablo encontró cosas dignas de ser halagadas, de ser alabadas, y por las cuales agradecer a Dios por la vida de estos hermanos. Y dice: doy gracias a Dios, porque en todo fuisteis enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué significan esas dos cosas? Los corintios conocían la palabra de Dios, pero la compartían. Y eso es algo muy importante, hermanos. Eso es lo que significa en toda palabra. Era gente que tenía el conocimiento de Dios, pero no solo tenían acá, también lo tenían en el corazón y eran capaces de ir y compartirlo con los demás. Era gente trabajadora en el sentido del evangelismo. Y me gusta esto porque es un ejemplo para nosotros. La vida cristiana no es solo una vida de sentarnos y cantar bonito y reunirnos y llevar a cabo programas bonitos de adoración. También la vida cristiana implica la necesidad de compartir a Cristo. Y lo hemos dicho en las casas cuando hemos estudiado la Biblia, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, ¿sí? Necesitamos compartir a Cristo. Nuestro estilo de vida no debe dejar fuera, excluir el testimonio personal. Hace poquito estuvimos hablando de los dones espirituales con algunas hermanas. Y dentro de los dones espirituales está el don del evangelismo, y lo sabemos porque uno de los evangelistas más grandes en la Biblia precisamente era Felipe, ¿sí? Este compartía el mensaje de salvación. Tal vez nosotros no seamos un Felipe, tal vez no tengamos el don como tal y nos cueste evangelizar, nos cueste abrir conversación con alguien y después decirle: ¿sabes qué? Dios te ama. Nos cuesta. Tal vez no tenemos el don como tal y no se nos facilite el hablar de Dios, pero una cosa que sí está es clara para todo cristiano es que lo que Dios ha hecho en tu vida, tú lo tienes que compartir. Así es. Si Dios ha hecho algo en tu vida, tienes que decírselo a alguien. Ese es un tesoro precioso que no te lo puedes quedar para ti solo. Tienes que ir y decirle a alguien que Dios te está cambiando, que Dios te ha cambiado. Habla de lo que tú fuiste sin Dios. Dile cómo lo conociste y cómo ahora Dios está trabajando en tu corazón, en tu vida. Y entonces eso es testificar de Dios. Los corintios habían sido bendecidos en toda palabra. Y dice además en toda ciencia. Y la ciencia aquí implica la capacidad de entender el mensaje de Dios. Lo entendían muy bien, una iglesia capaz de comprender la voluntad de Dios. Eso era la iglesia de los corintios. ¿Y sabe qué? ¿Por qué nosotros vamos a las casas a enseñar la Biblia, hermano? ¿Sabe por qué nosotros estamos apartando tiempo en la semana para reunirnos y estudiar la palabra de Dios? Para que usted y yo seamos enriquecidos de igual manera, en toda palabra y más que eso también, ¿en qué? En toda ciencia. Seamos capaces de discernir el mensaje de Dios. Entenderlo, apropiárnoslo para poder ir y compartirlo. Así es. Yo le he dicho a algunos de manera de broma: Dios no quiere que nos hagamos cabezones nada más. Un montón de cabezones. ¿Ha visto esos monitos ahí que han salido, verdad? Cabezones. Así, imagínense un montón de cristianos cabezones, ¿verdad? Llenos de conocimiento, pero ¿qué? Todo para ellos, engordando todos nosotros. ¡Ah, qué rico estuvo hoy el mensaje! ¡Qué bonito estuvo el estudio! Pero te lo quedas para ti, no se lo das a nadie, ¿sí? Te estás haciendo cabezón. Entonces, Dios no quiere que seamos un montón de cabezones. Quiere que aprendamos, ¿pero qué? Que lo entreguemos. Lo que de gracia recibiste, ¿qué dice? De gracia tienes que darlo, ¿sí? Siempre Dios va a poner una persona en tu camino para que le digas lo que Dios ha hecho contigo. Ve y hazlo. Pablo dice entonces, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, verso 7, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué precioso. Una iglesia enriquecida no solo en toda palabra y en toda ciencia, sino que dice además, con todos los dones. Más adelante vamos a ver una parte de ellos acá en la carta a los Corintios. Pero Pablo dice, con todo don. Dios les había dado todas las herramientas espirituales para ello, para servir. Es un don. Un don es una herramienta espiritual, una capacidad espiritual que Dios nos da a cada cristiano para servirle en su obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer en su obra? Pues eso lo tenemos que determinar, buscar, descubrir nosotros con la dirección del Espíritu de Dios, sirviendo, trabajando, inmiscuyéndonos en la obra del Señor, tratando de tomar parte y formar parte de todo el quehacer de la iglesia en todas las áreas que esta lleva a cabo. El que no sirve a Dios es porque no quiere hacerlo. Hay un himno en nuestro himnario que dice, lugar hay donde trabajar, ¿verdad? En la obra del Señor, en la viña del Señor. Así es, en la obra de Dios siempre hay mucho trabajo. Lo que se hace falta es gente que quiera trabajar, gente que con la disposición y el conocimiento de sus capacidades espirituales esté dispuesta a servir al Señor. Pablo dice, esta es una iglesia trabajadora, que sirve a Dios, que trabaja para el Señor. Y me recuerda mucho precisamente la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y recordará usted, si no lo ha leído, léalo en su casa también. Tiene mucha tarea, hermano. Dice Dios a la iglesia de Éfeso, bueno, dice, yo conozco tus obras. Y recuerda que dice, ¿y tú qué? ¿Y tu arduo? ¿Qué dice? Trabajo. Es una iglesia que de verdad le echaba ganas al trabajo del Señor. Yo veo a los señores testigos de Jehová y créanme que digo, ay Dios, quisiéramos tener ese empeño, ¿verdad? Les tiramos la puerta en las narices y ahí están. Le dicen, no queremos nada con ustedes. Y ahí están tocando otra vez. Dicen que el cristiano perfecto es aquel que tiene la capacidad para planear como los bautistas, que tiene el gozo de los pentecosteses, los pies de los testigos de Jehová y el dinero de los mormones. Dice que ese sería el cristiano perfecto. Y ojalá tuviéramos, aunque no tuviera la lana de los mormones, tuviéramos los pies de qué, el entusiasmo, las ganas de los testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos van y dan un testimonio falso, ¿sí? Son capaces de ir y compartir eso. Bueno, ¿por qué nosotros no vamos a compartir la verdad del Señor? ¿No le parece? Dice Pablo, habéis sido enriquecidos con todo don. Dios nos ha bendecido también. Nosotros no hemos quedado excluidos de esto, hermano. Usted y yo tenemos un don espiritual. Si usted ha conocido al Señor, usted tiene por lo menos un don espiritual. Esta iglesia estaba rica en esto, ¿sí? Dice entonces Pablo, habéis sido enriquecidos, ¿sí? Nada os falta de ningún don. El cual, dice entonces, os confirmará, verso 8, hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que nos confirma todos los días que le pertenecemos, que por medio de su Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que nosotros somos sus hijos, nos confirmará. Y nos confirmará, dice Pablo aquí, irreprensibles para aquel día del Señor. Un día Cristo volverá, hermano. Y lo debemos creer con todo el corazón. Él regresará. Ya las señales se están cumpliendo y la Escritura dice que cuando nosotros oigamos de guerras y rumores de guerras y de pestes y hambres y enfermedades y una serie de calamidades, miremos hacia el cielo. Porque el día de nuestra redención está más cerca que el día en que creímos. Cada día estamos más cerca de ese día, hermano. Y estamos aprendiendo en la escuela dominical que por lo mismo debemos poner nuestro empeño, nuestro corazón en la búsqueda de las cosas celestiales más que en las cosas materiales. Que nuestro corazón debe estar empeñado en saber de Dios, amar de Dios, servir a Dios, conocer a Dios y caminar con Él. Más que en gastarnos la vida en las demás cosas que sin duda alguna se van a quedar. Y no estoy promoviendo la irresponsabilidad. No vaya diciendo, voy a renunciar porque el pastor dice. No, yo no estoy diciendo eso. Voy a dejar la escuela porque el pastor dice. No, pues subamos, visitámonos de blanco y vámonos allá al Popocatépetl a esperar al Señor entonces, ¿no? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que necesitamos poner cada cosa en su lugar y Dios debe estar en el primer lugar en nuestra vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadidamente. Esa es la prioridad del Señor. Pablo decía, poned la mira en las cosas de arriba. Allá debemos poner nuestra mirada, nuestro corazón debe estar con Él. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Entonces Pablo dice, el cual os confirmará, ¿quién? Cristo Jesús, os confirmará para que seáis, ¿qué? Irreprensibles, irreprensibles. Y me gusta mucho esto porque la expresión irreprensible literalmente significa sin motivo para ser acusado, ser hallado intachable. De hecho, Pedro nos habla de esto en su segunda carta, capítulo 3, versos 10 al 14. Pedro también trata este asunto y habla ahí, dice, hermanos, necesitamos ser encontrados por Él, irreprensibles y en paz. La misma postura de Pablo. Pablo dice entonces, para que seáis irreprensibles, encontrados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Un asunto muy interesante y muy básico que la iglesia de los Corintios había dejado de vivir era precisamente la comunión con Dios. Y por lo mismo que se deja de perder de vista la comunión con Dios, se deja experimentar también la comunión con la iglesia. Las dos cosas van de la mano. Si tú estás bien con Dios, sin duda alguna debes estar bien con tu iglesia. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y tú eres miembro ¿de qué? De esa iglesia, de ese cuerpo. Entonces, si no estamos bien con el Señor, ¿cómo podemos estar bien con el cuerpo? La unidad es un tema básico desde el inicio aquí de estos primeros versículos de Pablo. Si la iglesia no es una iglesia unida, entonces ¿cómo puede servir al Señor? Un cuerpo desintegrado, un cuerpo fragmentado, un cuerpo roto, no puede servir a Dios. Cuando Pablo dice acá, fiel es Dios por el cual también fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, tiene que ver con eso. Si un cuerpo se fragmenta, si un cuerpo se rompe, si un cuerpo deja de estar unido, no puede servir a Dios. Yo jamás me he roto un hueso, gracias a Dios. Pero cuando alguien se rompe un brazo, no puede ser de utilidad, ese brazo está roto, necesita ser reparado, necesita ser sellado otra vez ese hueso, esas dos partes, para que vuelva a funcionar. Un cuerpo fragmentado y roto no puede servir. La iglesia de los Corintios era un cuerpo, una iglesia fragmentada, como un hueso roto. Está ahí, pero no puede ser de utilidad. La iglesia del Señor necesita volver a esa unidad, retomar esos aspectos de la unidad preciosa que solo da la integración y la presencia del Espíritu de Dios para ser de utilidad. Si la iglesia no está unida, no puede hacer nada. Yo viajo en el metro muchas veces y voy con un montón de gente, pero no estoy unido a ellos. Voy en el microbús y voy con un montón de gente y no estoy unido a ellos. Pero vengo al templo y quiero estar unido a usted. La unidad debe ser una realidad entre nosotros. El Señor en su oración en Juan 17 dijo, para que ellos sean uno, como tú y yo, ¿qué? Somos uno. Esto es unidad. ¿Cómo estaba la iglesia del libro de los Hechos a partir del capítulo 2? Por lo menos desde el capítulo 1 habla de que los 120 reunidos en el aposento alto, ¿qué hacían? Dice que se congregaban para orar. Y luego en el capítulo 2, después del primer sermón de Pedro, cuando habla acerca de los 3,000 convertidos, unidos a los 120 y tantos que estaban reunidos en el aposento alto, habla de un grupo de personas que están como unidas. Pablo habla a la iglesia de los Corintios y les dice, para que ustedes, dice, estén también en esta comunión con el Hijo Jesucristo. Si no hay comunión con el Hijo Jesucristo, con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, no puede haber comunión entre nosotros. Y la comunión es básica, hermano, en el trabajo que nosotros llevamos a cabo como iglesia del Señor. Pablo halaga estas cosas de la iglesia de los Corintios. De hecho, es parte de lo que la iglesia está llevando a cabo. Pero lo que sigue es lo que Pablo quiere tratar. Sí es bueno halagar, pero también es bueno reconocer las cosas en las que no estamos caminando del todo bien. Y si Dios lo permite, la otra semana lo vamos a ver. A partir del verso 10 en adelante. Vamos a concluir este capítulo número 1, hermanos, por tiempo. Me siento muy presionado por el tiempo. Tenemos una sesión administrativa que llevar a cabo más tarde. Y tenemos la celebración de la Cena del Señor también. Pero Pablo quiere tratar estas cosas básicas porque la falta de unidad produce división. Y la división, hermano, es producto de comunión con el Señor. Producto de la falta de comunión con el Señor. Donde no hay comunión con Dios, hay toda clase de cosas perversas. Y una de ellas es la fragmentación. Una de las cosas que vamos a aprender aquí en la carta de Pablo a los Corintios es que Dios no está dividido. Que Dios es uno solo. Y esa unidad de Dios debe ser reflejada en la unidad que la iglesia debe experimentar como cuerpo del Señor. Si la cabeza es una cabeza sana y es Cristo, el cuerpo debe ser un cuerpo sano también. El diablo va a intentar muchas veces meter su basura para separar, para dividir, para alejar. Pero es nuestra responsabilidad cómo vamos a reaccionar a ello. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad. Porque como parte del cuerpo del Señor necesitamos mantener esa unidad al costo que sea, al precio que sea. Por eso, de hecho, y con eso concluyo, el Salmo 133, un pasaje, un salmo muy precioso y nos recuerda mucho precisamente, hermano, algo que hemos estado tratando precisamente también en la escuela dominical, es el hecho de que cuando el escritor del Salmo 133 dice, mirad, cuán bueno, ¿y qué dice? Y cuán delicioso es, ¿qué dice? Habitar los hermanos juntos. Ah, qué bonito, hermano. En armonía. Podemos estar juntos, pero no unidos. ¿Sí? Y Dios nos llama a vivir una unidad que refleje que nosotros estamos unidos a Él. Miren, dice el escritor del Salmo 133, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando un problema se suscita en la iglesia, necesitamos de inmediato atacarlo, aclararlo, resolverlo. Cuando esto no se hace, hermano, entonces estamos dando lugar a la basura del diablo, que lo único que intenta es que la iglesia sea una iglesia fragmentada, porque sabe que una iglesia con huesos rotos es una iglesia inútil, que no puede servir, que no puede trabajar. Y eso va para inicio en el ambiente de la familia, desde el hogar. Si la iglesia está conformada por familias fuertes en el Señor, sin duda alguna la iglesia será una iglesia que fuerte también. Dios nos ayude, hermanos, esto lo vamos a ver la otra semana, que nos permita verdaderamente entenderlo, porque nuestra responsabilidad como hijos de Dios es ser canal de bendición. Pero no podemos ser un canal de bendición si nosotros, como dijo Pablo a los Gálatas, nos comemos, ¿verdad? Y nos devoramos. Entonces, que Dios nos bendiga, hermano, que nos ayude, que nos permita entenderlo y de esta forma también podamos hacer nuestra parte para mantener a nuestra iglesia, en el poder de Dios, un cuerpo unido en Él. Vamos a orar. Padre bueno, gracias porque nos permite, Señor, en esta tarde empezar ese estudio, en esta carta tan bonita a los Corintios. Qué ejemplo tan hermoso de una iglesia, Señor, que trabajaba mucho. Una iglesia que compartía el mensaje de salvación. Una iglesia que entregaba ese mensaje de salvación a otros porque habían sido enriquecidos en toda palabra y ciencia. Y que traían a esos nuevos conversos a la comunión con su iglesia. Uno puede, Señor, hablarle del amor de Dios a alguien y a veces por la distancia no poder traerle a nuestra iglesia, sino llevarle a otra iglesia. La finalidad, Señor, es que todas las personas te conozcan. Y donde quiera que se congreguen, puedan ser llevados, Señor, puedan comprender y crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, hasta ser un discípulo que pueda producir fruto para la gloria de tu nombre también. Pero yo creo, Señor, que estos corintios predicaban a Cristo y lo llevaban a su propia iglesia, aún con todos sus conflictos. Nosotros también necesitamos hacer lo mismo, Señor. Necesitamos compartir a Cristo. Y necesitamos ser ejemplo de lo que es la vida cristiana a aquellos que apenas comienzan. Permítenos, Señor, ser testigos de tu verdad, quizá esta semana a alguien. Que podamos tener la determinación, el valor, para decirle a otra persona lo que tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en nuestra vida, Señor. Porque también nos has enriquecido, Padre, en toda palabra y en toda ciencia. Y has dado a esta iglesia, Señor, la bendición de los dones espirituales. Bendícenos, Señor, te lo pedimos, y permítenos entender tu palabra de tal manera, Señor, que esa palabra tuya nos conduzca a esos cambios que deben ser notorios, que se deben reflejar de adentro hacia afuera. Señor, gracias por permitirnos tu palabra hoy y enseñarnos, Señor, cosas que necesitamos vivir. Gracias, Señor. Bendícenos y gracias por el consejo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.